resuena, la cumbia empieza a sonar y se oye una algarabía por toda la vecindad. Y se oye una algarabía por toda la vecindad. Las chicas y los muchachos le hacen la rueda a la nera, acompañan con sus palmas y la nera coquetea. Acompañan con sus palmas y la nera coquetea. La negra se menea, la nera se menea, pa' que la vea. La negra se menea, la nera se menea, pa' que la vea. La malvada de los temas de nuestra primera grabación para la marca RW.